Mami, mami, ¿por qué siempre estamos sembrando psiquili, plátano, café juntos? Porque así la tierra se mantiene fértil y el bosque sigue vivo, hijito. Ah, como un equipo de fútbol, ¿no? Exacto. En los sistemas agroforestales, la tierra y los árboles trabajan juntos para que no se desgaste el suelo. Y todos ganamos este partido. Produzcamos con respeto. Sembremos un futuro mejor. Bosque sano, chacra productiva, familia unida.